Bueno, ya creo que ya hablé bastante. Y la cuestión también era de abrir un poco un debate, ¿no? De preguntas, comentarios, opiniones, pero también, sobre todo, si hay alguien que tiene un punto de vista crítico de lo que yo he dicho, o punto de vista crítico de la Revolución Bolivariana, o que quiera una respuesta a alguna cuestión en particular, sobre todo, pues es un foro donde podemos discutir todas estas cosas de forma abierta. Gracias. Pues, bueno, no sé si hay algunas. ¿Quién se lanza primero con las preguntas? ¿Hay alguno que hayáis estado en Venezuela? ¿No? Se me ocurre una pregunta. Dentro del Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿hasta qué punto, pues, por ejemplo, dentro del sector comunista se achaca el no darse más de prisa en las reformas o manos en la reestructuración de un Estado? ¿Cómo? Bueno, en Venezuela existe el partido, o existe aún partido comunista, ¿no? Que está fuera del PSV. Cuando se formó el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PCV, el Partido Comunista, se dividió en dos partes, ¿no? La mayoría del Comité Central y yo creo que un sector importante de los militantes se unieron al Partido Socialista. De hecho, algunos están en posiciones dirigentes y otros se quedaron fuera, mantuvieron el partido fuera. El Partido Comunista ahora, después de estos años, ha capitalizado algo del descontento que existe entre las masas bolivarianas contra de la burocracia del PSV. En Venezuela, por ejemplo, tú puedes votar por el candidato presidencial, es decir, Chávez, en el 7 de octubre, tú puedes votar con varios tarjetas, ¿no? O sea, puedes votar por el Partido Comunista por Chávez, por el PSV por Chávez y varios otros partidos que también apoyaban a Chávez. Y el Partido Comunista sacó como, creo que 800.000 votos, la mayor votación que nunca he tenido en la historia, y era, pues yo creo, un voto de protesta contra la elección a dedo de candidatos, contra la burocracia, todo esto. En las regionales de diciembre, el Partido Comunista, particularmente en Bolívar, ¿no?, que es donde están todas estas industrias básicas, donde ha habido un ataque brutal contra el control obrero y la mayoría de presidentes obreros de esta empresa los han sacado ya, ellos presentaron candidato alternativo, que no era militante del partido, pero un dirigente obrero reconocido, Arciniega, y este tipo sacó, creo que como el 10 o el 15% de los votos en las elecciones regionales. Entonces te da una idea, ¿no? Hay diferentes opiniones dentro del Partido Comunista. De hecho, eso se puede comprobar, ¿no? Antes de que el presidente Chávez declarara el objetivo socialista de la revolución, el Partido Comunista estaba totalmente en contra de ir hacia el socialismo. Yo argumenté con varios de sus dirigentes y ellos decían que no, que esto es una revolución democrática, nacional y antiimperialista, y el socialismo no entra en esto, ¿no? El socialismo es para después, ¿no? Cuando hayamos acabado con todas estas tareas, luego podemos hablar de socialismo, es decir, la vieja teoría de las dos etapas, ¿no? Primero la lucha democrática nacional y luego posteriormente la lucha por el socialismo. Entonces esa era la postura del Partido Comunista en aquel momento. Pero sí es cierto, se puede decir que ahora el Partido Comunista está, digamos, situado a la izquierda del PSV. Ellos apoyan a candidato Maduro y todo eso, y está recogiendo una parte de ese descontento. Y luego, dentro del Partido Socialista hay todo tipo de corrientes, pero la mayoría no, digamos, no organizadas, ¿no?, sino más bien alrededor de algunas figuras más conocidas que son más radicales, así. Me gustaría preguntar, sobre todo la economía se sustenta en el petróleo, ¿no?, las políticas, pues a ver, si un día el petróleo se va a acabar, ¿no?, entonces, ¿qué plan tienen para seguir adaptando las políticas que al final pierden dinero, ¿no?, más que el autoabastecimiento, ¿no? Sí. Bueno, el petróleo en Venezuela no se va a acabar por ahora, porque han descubierto unos yacimientos de petróleo de crudo extrapesado en la faja del Orinoco y están empezando a explotar eso. Las reservas reconocidas de Venezuela son, no sé si las segundas o terceras del mundo, ¿no? Entonces, no es una cosa que sea así algo inmediato, pero sí hay una política, había, ¿no?, una política por parte del gobierno de Chávez de tratar de potenciar la producción nacional, porque realmente el descubrimiento de petróleo en Venezuela a principios del siglo XX distorsionó totalmente la economía, ¿no? Destruyó el campo. Venezuela es un país que importa el 80% de la comida que consume. cuando, bueno, allí en Venezuela dicen, tú tiras una mata de mango y sale un árbol sin hacer nada, ¿no? Una tierra enormemente fértil, un terreno que podría ser cultivado, que está empezando a ser cultivado. Y hay una política deliberada de eso, ¿no? Pues han abierto una fábrica de tractores de producción nacional. La mayoría de estos son en empresas conjuntas con empresas de otros países que traen la tecnología y demás, ¿no? La idea es de crear una industria nacional, pero esto va bastante lento, ¿no? Yo lo que diría es que la política de sustitución de importaciones se ha intentado en América Latina durante décadas y décadas bajo el capitalismo. No funciona. ¿Por qué no? Porque el embate del mercado mundial es demasiado, demasiado fuerte y tú necesitas esa tecnología y demás. Yo no estoy en contra de que Venezuela haga convenios con empresas multinacionales, porque además los está haciendo en condiciones bastante favorables para Venezuela. Pero lo cierto es que, en mi opinión, lo que hay que hacer es acabar con el poder económico del capitalismo en Venezuela, de la oligarquía. Sobre esa base se puede construir la industria nacional, la agricultura y demás, ¿no? Para desarrollar la agricultura tú necesitas no solamente expropiar la tierra, que se ha hecho en parte, necesitas darle a esas cooperativas o productores individuales, pero en general son cooperativas, necesitas darle acceso a semillas, acceso a tecnología, acceso a tractores, acceso a créditos baratos. Para eso necesitas controlar la banca, no puede estar la banca en manos privadas. El gobierno, por ejemplo, ha planteado que la banca tiene que reservar una parte de su cartera de crédito para créditos baratos en condiciones favorables para los pequeños productores agrícolas y pequeños empresarios para desarrollarla. Pero los bancos están violando esa ley. Y Chávez ya les amenazó en varias ocasiones que, bueno, pues si no cumplen con la ley, vamos a expropiar. Bueno, pues lo que digo yo, vamos a expropiarles ya de una vez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Merkal, Empresas Polar controla toda la distribución de alimentos, desde la producción hasta la distribución final, en casi toda Venezuela, ¿no? Entonces, en lugar de expropiar esa empresa, en conjunción con los trabajadores que están en lucha en esa empresa en particular, lo que se hace es crear otra red, Merkal y Pedeval, de distribución controlada por el Estado. Pensando que de alguna forma, o sea, la idea que hay por parte de muchos de estos reformistas que lo han, por ejemplo, Jorge Giordani, ministro de Economía, de Planificación, él ha dicho que lo que hay que hacer es un tipo de paralelismo, ¿no? El sector estatal crea una serie de redes de distribución, de producción en diferentes rubros de la economía y compite con el mercado privado y lo supera. Pero en un mercado capitalista esto no se puede hacer. Y como tú dices, es meter dinero en un pozo sin fondo, ¿no? O sea, que a mí me parece muy bien que inviertan, por ejemplo, en la construcción de vivienda. Pero esa construcción de vivienda se hace también con cemento privado, con empresas privadas que son las que están construyendo por lo menos el 70% de esas viviendas. Y, o sea, ¿acaso eso no es un argumento justamente para nacionalizar todo el sector de la construcción bajo control de los trabajadores del cemento, los trabajadores que fabrican las varillas de hierro que van en las viviendas? Todo esto son trabajadores que son de los más avanzados que hay en Venezuela, organizados políticamente, sindicalmente, que están exigiendo ir hacia socialismo y que han formado consejos socialistas de trabajadores en sus empresas. Esa es la base para la planificación de la economía. Pero hace falta romperle el espinazo al poder económico de la oligarquía. De momento el petróleo no se termina en Venezuela. Bueno, eso es un factor bastante favorable para el desarrollo de la revolución bolivariana, obviamente, ¿no? Como podéis imaginar, que Estados Unidos está en contra de la revolución bolivariana, pero tiene que comprarle petróleo, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo considero que centrar toda la economía en el tema del petróleo, aunque no se acabe, sí puede bajar el precio. Con lo cual, las fuentes económicas sería un hachazo. Yo creo que lo más importante que he escuchado, desde mi punto de vista, es que en Occidente vamos a sufrir una situación de que vamos cuesta abajo y tenemos la idea, y sobre todo los jóvenes que no han participado en la transición española, por ejemplo, de que la política es de cosa de los políticos, de los profesionales. La gente no se está implicando. Yo participo en estos desahucios, hemos escogido 1,5 millones de firmas. Otro decía la colada, decía, sí se puede, porque ha sido una implicación, se está revirtiendo esta cuestión de la participación. Eso a mí me parece fundamental y eso yo creo que es lo que ha logrado Chávez, porque Chávez, yo también tengo entendido, no era un militar al uso, era un militar que entró, como decías, y luego fue después del Caracazo, cuando el ejército hizo una masacre. Entonces un grupo de militares dice, oye, esto, a esto no nos han enseñado, por lo tanto nosotros no estamos en el ejército para matar al pueblo. Entonces se rebela. Entonces todo es esa historia, pero yo entraría sobre todo en lo fundamental, cómo podemos desde aquí, desde Europa, que estamos en peligro, que, bueno, estamos en peligro, no, estamos llegando a la miseria, participar y con qué orientación, con qué... Yo insistí un poco en la participación de la juventud, en que la política no es de otros, sino es todo nuestro, tenemos que tomar el destino en nuestras manos si queremos realmente revertir la situación. Bueno, esto no es una pregunta, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Además, fíjate una cosa, que en el año 98, pongamos, la Revolución Bolivariana empieza en varios momentos, ¿no? 89 es uno, ¿no? Como tú dices, el 27 de febrero del año 89, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno socialdemócrata, ¿no? O sea, Acción Democrática era parte de la Internacional, es parte de la Internacional Socialista, a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, que fue en febrero del año 89, asistió Felipe González y otros asistieron también. Entonces, bueno, pues todo el mundo había votado por Carlos Andrés Pérez porque se acordaban de lo que él había hecho en los años 70, cuando había un boom petrolero y él había invertido gran cantidad de dinero en crear industrias básicas, había habido un cierto bienestar, ¿no? Por ese motivo lo votaron, pero el año 69 no era el año 76. Y entonces él, a los pocos días, declara el país en bancarrota, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional que viene acompañado de una serie de condiciones. Bueno, yo no sé si esto suena, ¿no?, de lo que está pasando ahora. Entonces, esas condiciones eran, en primer lugar, el levantamiento, bueno, la privatización de todo, levantamiento de los subsidios a los precios de los productos básicos y, sobre todo, el levantamiento de subsidio a la gasolina. Entonces, al día siguiente, cuando la gente en Guarenas, al lado de Caracas, va a tomar su autobús para ir a trabajar o para ir a la universidad o para ir a donde sea, los precios han subido se han multiplicado por cuatro, porque claro, inmediatamente los autobuseros tienen que subir los precios porque tienen que pagar la gasolina más cara, ¿no? Y entonces empieza una rebelión popular, espontánea, que dura una semana, que se conoció como el Caracazo, pero que se extendió por todo el país, donde el ejército, o sea, el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, manda al ejército a masacrar a la gente. Y hay imágenes donde se ve, por ejemplo, en los edificios del 23 de enero, que es un barrio revolucionario de la capital, que está al lado del Palacio Presidencial, unos edificios así, unos bloques altos, y se ve dentro de las viviendas, en los bloques más altos, se ve cascotes, o sea, los impactos de bala dentro de la... O sea, estaban disparando a las viviendas, no a la gente que estaba mejor organizando, yo qué sé, el saqueo de supermercados, sino también a la gente que estaba mirando en sus casas, ¿no? No se sabe hasta la fecha cuánta gente murió en esas fechas, pero posiblemente 2,000-3,000 personas. Entonces eso provoca una conmoción, ¿no? En primer lugar, provoca el derrumbamiento de cualquier legitimidad que ese régimen tenía. O sea, que era un régimen formalmente democrático. Allí había elecciones cada 5 años, la gente votaba por Acción Democrática, por COPEI o lo que sea, ¿no? Y segundo, provoca este movimiento dentro del ejército, de un sector de militares oficiales jóvenes, entre ellos Chávez, que dice que se consideran bolivarianos, que dicen esto no puede ser, ¿no? Y empiezan a organizarse y entonces que dan el golpe de Estado o intento de levantamiento cívico-militar del 4 de febrero del año 92, que fracasa. Fracasa principalmente porque la parte cívica, o sea, civil, no se presenta a la insurrección por varios motivos, ¿no? Bueno, básicamente le traicionan a Chávez, a alguna gente que estaban implicados en eso. Y bueno, pues entonces ahí es cuando la figura de Chávez se convierte en más famosa. Pero claro, Chávez juega un papel decisivo y determinante en esta revolución, pero el movimiento venía de abajo, es todo un proceso, ¿no? Que la gente sobre su propia experiencia va aprendiendo muchas cosas. Como yo creo que también la gente está aprendiendo cosas aquí, ¿no? Entonces, pues eso, así es como empieza una revolución. La revolución no la organizan, digamos, pequeños grupos de revolucionarios que dicen, vamos a salir todos a la calle, ¿no? Sino más bien es las propias condiciones del sistema capitalista hacen que cambie la conciencia de la gente, y ahí es cuando la participación de una organización revolucionaria o la necesidad de organizarse para transformar la sociedad. Y lo que quería decir es que lo que está pasando en Europa ahora, ¿no? Las huelgas sindicales en Grecia, las movilizaciones en todas partes, ¿no? Los movimientos de los indignados, el movimiento en Portugal, todo eso tiene un impacto muy fuerte sobre Venezuela. Porque en el año 98, No había nada de todo esto. No existía la crisis del capitalismo. O sea, capitalismo no es que funcionara muy bien en el año 98, pero no al nivel donde estamos ahora. Entonces, uno de los elementos centrales de la campaña electoral del 7 de octubre fue el gobierno de Rajoy en España. Y eso la gente lo vio. O sea, este gobierno de Rajoy que llegó al poder prometiendo que no habría recortes, que se crearía empleo y que no se recortarían las pensiones, y luego hace justo lo contrario y la gente tiene que salir a la calle en huelgas generales, movilizaciones, indignados y además le reprimen, y entonces la gente se da cuenta. O sea, no es que no lo supieran antes, pero de una forma mucho más gráfica se da cuenta. Eso es lo que se viene aquí si gana Capriles. Es decir, el sentimiento de que ya no estamos solos, ¿no? O sea, que estamos en una lucha que es mucho más grande que Venezuela, ¿no? Que no solamente se ha extendido a América Latina, sino a propio corazón de los países industrializados, ¿no? De Europa, de los países capitalistas más avanzados. También se está atacando a los derechos sociales, la gente está respondiendo. Es un sentimiento muy fuerte que jugó un papel fuerte durante la campaña electoral allí, ¿no? Y esto no existía en el año 98. Pues eso también tiene su importancia. En comparación con Venezuela, no se dan las mismas condiciones en España. Quiero decir, con respecto a los militares, con respecto a un levantamiento. Entonces, ¿hasta qué punto podemos pensar que vamos a conseguir algo levantando las manos y diciendo? Es una duda que tengo desde hace mucho tiempo y nadie me la ha resuelto. O sea, ¿hasta qué punto podemos levantar las manos y decir no queremos esto? Que nos reprimen todos los días, ¿no? Entonces, ¿hasta cómo podríamos hacer algo similar al caso de Venezuela sin un apoyo militar, sin un apoyo con las armas? Porque si en algo tuvo éxito fue en eso, ¿no? Que no se puede reprimir al que tiene las armas. Sí, bueno. Los militares españoles sí están a favor del sistema establecido. Totalmente. O sea, no hay ni uno ahora mismo. Bueno, yo primero voy a hacer un pequeño paréntesis, que es que en Portugal, incluso en estas últimas movilizaciones que ha habido por la tradición de la Revolución Portuguesa de 74-75, ha habido movimientos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, donde incluso los oficiales bajos, medios, incluso no tan medios, están organizados en organizaciones sindicales y han salido a contra el gobierno en manifestaciones, lo cual es ilegal, y además se han declarado públicamente, que han dicho que no van a ser un instrumento de este gobierno traidor a servicio de la Troika contra el pueblo, lo cual es bastante significativo. Pero eso obviamente no es la situación que tenemos en el Estado español, donde el ejército ni jugó ningún papel ni fue purgado de ninguna forma en la mal llamada transición a la democracia, que no fue ni una transición ni nada, ¿no? Fue un pacto para contener un proceso revolucionario en marcha dentro de los marcos seguros de la democracia burguesa limitada que tenemos, ¿no? Porque, claro, es muy fácil que el rey Juan Carlos vaya a una reunión y le mande callar a Chávez, pero ¿quién lo puso al rey? Al rey no lo votó nadie. Cuando se muera o cuando abdique para salvar la cara de la institución, van a poner a su hijo, que tampoco lo eligió nadie, ¿no? Más bien al rey lo puso un dictador bajito como sucesor de jefe de Estado, mientras que Chávez lo han elegido y ratificado en 18 elecciones, ¿no? Entonces, sí, la situación es diferente. Yo estoy seguro que también habrá sectores democráticos dentro del ejército español. De hecho, hay organizaciones ilegales, ¿no? Como Sindicato Unificado de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de Militares Democráticos y demás, pero no tienen una mayoría ni tienen un peso, ¿no? Pero para mí la lección de la Revolución Bolivariana no es que se necesite un elemento militar que se ponga al frente o que neutralice la institución militar, ¿no? Porque, por ejemplo, la revolución en Bolivia no tiene ese elemento. No tiene ese elemento. Y ha habido dos levantamientos revolucionarios en Bolivia, en el 2003 y en el 2005, donde los mineros tomaron la capital con el apoyo de otros sectores de trabajadores, de otros sectores de campesinos, etcétera. En el caso de Ecuador, por ejemplo, cada uno de estos países tiene sus propias peculiaridades nacionales y no se puede comparar directamente, y tendrán también esas revoluciones, sus limitaciones, sus aspectos más criticables, ¿no? Pero en Ecuador, por ejemplo, donde el presidente Correa fue reelecto otra vez, le intentaron un golpe de Estado en el mes de hace un año aproximadamente, ¿no? Por parte de sectores de la policía. En Bolivia también intentaron un golpe de Estado, la oligarquía, en Santa Cruz y en otros departamentos, con el apoyo y la colaboración de militares y demás, también intentaron un golpe de Estado. Sin embargo, las masas salieron a las calles y pararon eso. En Venezuela, el 11 de abril, la institución militar y los mandos principales del ejército estaban con el golpe. Fue solamente después de que las masas salieron a la calle que se rompió el ejército. Claro que el hecho de que Chávez proviniera de la institución militar tuvo un papel en eso, pero para mí lo decisivo fue la salida de las masas a la calle y el hecho de que la institución militar, en el caso de Venezuela, donde existe un ejército de extracción de servicio militar obligatorio, estaba infectado también por el virus de la revolución que existía en todas partes, ¿no? O sea, son gente que provienen del pueblo, van al servicio militar, que ese es uno de los motivos porque en muchos países de Europa se eliminó el servicio militar obligatorio, porque un ejército profesional es mucho más, en mi opinión, maleable para los intereses de la clase dominante. Pero, sin embargo, la historia de las revoluciones a lo largo de todo de toda la historia revolucionaria demuestra que cuando hay una revolución con hondas raíces populares, cuando la clase trabajadora y el pueblo se pone en marcha, es muy difícil que simplemente la acción del ejército pueda parar eso. En algunos casos sí se ha dado, pero en mi opinión se ha dado más por la debilidad de la estrategia de la dirección de las fuerzas de la revolución que por la fuerza en sí del propio ejército. Si tú lo ves, por ejemplo, es un ejemplo más lejano, ¿no? Pero la Revolución Rusa de 1917 se produjo, el hecho de la toma del poder por parte de los soviets se produjo de forma prácticamente incruenta. ¿Pero por qué? Porque los bolcheviques habían ganado ya la mayoría dentro de todas las unidades militares. Hasta las últimas semanas de la... Ahí hay un libro muy bueno que se llama 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, que lo explica detalladamente. Todas las semanas previas a octubre del 17 había habido una campaña de agitación política dentro de las unidades militares, de tal forma que todas habían dicho no, nosotros no vamos a defender a este régimen que está cayendo, ¿no? Obviamente con más apoyo entre los militares rasos, ¿no? Los soldados, los marineros y demás, por ejemplo, los marineros de Kronstadt y todo, que entre los oficiales del ejército. Pero claro, los oficiales del ejército no van a salir a pegar tiros, más bien mandan a los hijos del pueblo que están en él. ¿Y qué composición tiene ahora mismo el ejército español? Ya no es un ejército de servicio militar obligatorio, pero ¿qué entrada ha habido ahora masivamente en el ejército español en los últimos años? De una gran cantidad de inmigrantes que se han metido en el ejército para conseguir la nacionalidad. En un momento decisivo, no en un momento normal, pero en un momento decisivo, esos militares van a estar del lado de la clase dominante o van a estar del lado de la mayoría de los explotados. Bueno, pues eso depende de muchos factores, ¿no? Pero no está garantizado que puedan utilizar el ejército, o que vayan a intentarlo, sí. Pero en todas las revoluciones hemos visto que esa institución se rompe por la mitad. Pero, en mi opinión, el problema de una revolución no se decide principalmente por el tema de las armas, aunque eso juega en última instancia un papel decisivo. Pero, en un primer lugar, es el nivel de organización, de conciencia política de la mayoría que quiere un cambio revolucionario. Primero hay que armarse políticamente, digamos, ¿no? Y organizativamente. Entonces, tú me dices, ¿vamos a conseguir algo saliendo levantando las manos? Sí y no. En primer lugar, salir levantando las manos en gran número, en número de cientos de miles, en número de millones, también cambia la percepción que uno tiene, ¿no? O sea, pues yo no estoy solo, sino que soy parte de una amplia cantidad de gente que piensa lo mismo que yo. Y luego sale una encuesta de opinión que dice que hasta incluso los que se quedaron en casa también están a favor de lo que se reivindica, ¿no? Entonces, eso tiene un primer papel. Pero, en segundo lugar, hay que pasar a la acción directa en el sentido de, por ejemplo, como se está haciendo con el movimiento de Stop Desahucios. No vale solamente hacer una manifestación en la plaza pública y decir no queremos desahucios, vale también ir al desahucio y pararlo físicamente. No porque tú puedas parar los 350.000 desahucios físicamente, pero pues si paras una cantidad suficiente de desahucios, cambias toda la dinámica de la situación, ¿no? Y por último, en mi opinión, y esto lo demuestra claramente la revolución bolivariana, ¿qué sector de la sociedad en una sociedad capitalista tiene el poder para detener y paralizar la clase dominante? Es la clase trabajadora. Si los trabajadores se levantan por la mañana y deciden que no van a trabajar, no hay mucho que la... En masa, o en número mayoritario, no hay nada que la clase dominante pueda hacer, porque sin el permiso de la clase trabajadora ni funciona el transporte público, ni funcionan las industrias, ni se produce electricidad. Nada sucede sin el permiso de la clase trabajadora, en número suficiente y con una organización suficiente. En Venezuela eso se demostró en el 2002-2003, cuando la burguesía dijo: vamos a parar la economía y vamos a sabotear la industria petrolera. Y los trabajadores dijeron no, tomaron control de las instalaciones y las pusieron a funcionar bajo control de los trabajadores. Y esos trabajadores no tenían en ese momento necesariamente un alto nivel de conciencia política, que lo habían estado discutiendo y habían hecho círculos para leer El Capital de Marx, ni nada de eso. Eran trabajadores normales y corrientes que luego, cuando empezaron a reunirse posteriormente, dijeron: pero si nosotros siempre teníamos ese poder, nosotros somos los que hacemos funcionar esta industria, pero nunca lo sabíamos hasta que nos dimos cuenta que lo podemos hacer, ¿no? Y de hecho la hicieron funcionar mucho mejor. Toda la experiencia de control obrero en Venezuela demuestra que en todas las empresas que han tomado control, los trabajadores han solucionado problemas que antes el gerente directivo no podían solucionar, que necesitaban, por ejemplo, en Benepal, una empresa de papel que fue tomada por los trabajadores, posteriormente nacionalizada, necesitaban una pieza para reparar una máquina que tenía que venir de Alemania, no sé qué. Y esa máquina nunca se reparaba. Finalmente los trabajadores tomaron control de eso y ellos que producen todos los días, que saben cómo funciona esa máquina, se inventaron una pieza y repararon la máquina sin necesidad de ir a Alemania ni a ningún sitio, ¿no? Entonces ese es el poder que tiene la clase trabajadora. Entonces para mí hay que ir en esa dirección, ¿no? Yo puedo contestar un poco, pues, a unos comentarios que se han hecho sobre los jóvenes, por ejemplo. Es decir, pues, que llevamos aquí organizados, llevamos décadas organizados con el objetivo estratégico del socialismo, entre otras, con nuestras incoherencias o contradicciones, lo que sea, y que curiosamente hemos sido criminalizados, ¿no?, y legalizados. Y bueno, no hemos tenido más que el apoyo de los movimientos anarquistas, ¿no?, de la clase trabajadora, tampoco hemos tenido mucho apoyo. Luego, decir también sobre los movimientos concretos del 15M y de, pues, estos desahucios, etcétera, que son totalmente necesarios y que, pues, son para rechazar y para protestar por una acción directa del gobierno, ¿no? Pero que yo creo que hay que darle una visión más general y aprovechar esos movimientos para meternos en una estrategia más general, ¿no?, una estrategia hacia el socialismo, porque al final lo que nos hacen esos ataques es el capitalismo y en sí el Estado español que permite ese capitalismo y que nos impone ese capitalismo. Entonces, yo creo que si algo nos demuestra Venezuela es ese movimiento popular que hay, que defiende esos rechazos concretos a esas acciones concretas del Estado, pero que también ha sabido darle una visión general al movimiento y ha sido capaz de radicalizar el discurso también de la clase política, ¿no? Como es el caso de Chávez. Y luego también, que me parece tan incoherente, apoyar una revolución por las armas hoy en día, cuando se ha venido también rechazando la revolución que ha habido por las armas, y que lo más importante, yo creo, está en la movilización popular, que me parece que está un poco floja ahora aquí, y que es lo que al fin y al cabo va a hacer que todos esos movimientos concretos tomen una visión más general, y que sea al final lo que hay que hacer, ¿no?, tener una estrategia más general y ir hacia el socialismo. No sé si más te lo has comentado. Yo como participante del 15M, el 15M y luego de estos desahucios, primero una historia. En el 15M, en las elecciones, se violó una ley electoral que nadie antes se había violado por la presencia masiva de gente en Madrid. No, porque era una represión y la gente, la afluencia de gente era al día siguiente, al minuto, era mayor. Eso fue lo que paró, no que la connivencia, que si el Rubalcaba, que si el PSOE. La gente fue la que impidió la represión en ese momento al movimiento que estaba en auge en ese momento. Luego, con respecto al 15M, yo me parto el pecho todos los días explicando que nosotros, pues, las asambleas que tenemos, explicando que nosotros estamos paliando los efectos. Por eso estoy de acuerdo contigo. Paliando, son efectos, ponemos antisémicos, bajamos la fiebre un poco, pero no radicamos el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es eso, generar el movimiento capaz para poner en cuestión todo el Estado. Esa es la historia. Entonces, luego quería preguntar, porque has hablado de la huelga general, y a mí me parece determinante, Pero en Grecia llevamos 18 huelgas generales. 21. En el Cádiz también se han empezado a hacer, y si llevamos en la función pública por lo menos 6. Yo conozco a alguna gente que se ha elegido en la izquierda de Berchali y dice, joder, si es que nos están abrasando, si es que no se consigue nada. A ver, la pregunta es, ¿no puede ser contraproducente la utilización de las huelgas generales si no hay un programa claro, si no hay una unión suficiente para poner en jaque el poder del gobierno? Puede ser en un momento contraproducente que la gente se canse y diga, bueno, si yo, como decía una compañera, me han sacado 6 veces una huelga general, no salgo más, porque a mí me cuesta 150 euros cada día que salgo y aquí no veo que avance ni un pelín. Por lo tanto, esa historia, ¿no puede ser contraproducente? ¿Y qué alternativas? Porque yo creo que sí, la huelga general es necesaria, pero ¿cómo organizarla? Yo también me parece muy importante la dirección. Ha habido un tipo de revoluciones en el mundo y siempre por unas causas o por otras, necesitamos una dirección, yo creo, que sea consciente y que tenga determinación para llevar a cabo todas las tareas de la revolución. Mucha determinación es precisa. Entonces, no sé si puedes... Estamos saliendo un poco del tema, pero no, pero es totalmente inevitable, porque en realidad lo que estamos discutiendo no es la revolución bolivariana en sí, sino qué aprendemos de la revolución bolivariana, qué lecciones extraemos, siempre teniendo en cuenta que, claro, las particularidades de cada país y demás, las tradiciones nacionales, diferente posición del país en un sistema económico mundial, pero sí hay lecciones que se pueden extraer de cualquier revolución para la lucha de los revolucionarios en otros países, ¿no? Entonces, en primer lugar, decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú, ¿no?, en relación a que cualquier movimiento de protesta tiene que engarzarse, ¿no?, tiene que ser parte de una lucha más general contra el sistema. Ahora bien, eso no es automático ni obvio para todo el mundo que participa en ese movimiento, pero sí es cierto que el hecho de participar en un movimiento de masas de protesta, de cualquier tipo que sea, ayuda a sacar conclusiones más avanzadas que no en tiempos normales, digamos, más o menos normales, donde la gente más o menos pues va a trabajar, va a estudiar y todo eso, y no se implica políticamente. Entonces, yo creo que hasta incluso si tú lo ves en el movimiento del 15M, con todo su, digamos, su heterogeneidad, su confusión y todo esto, pero sí ha sacado en sí mismo algunas lecciones, algunas conclusiones. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando salió, que fue hace que dos años, ahora ya hará, ¿no? En el 2011, las primeras, como digamos, consignas que finalmente se perfilaban de ese movimiento era por la reforma de las leyes electorales, ¿no? Algunas reformas de las leyes electorales. Y luego el 25S del año pasado planteaban rodear el Congreso y un proceso constituyente que se vayan todas las instituciones. Hasta incluso para mí, como socialista, esto tiene una serie de limitaciones, pero es un paso adelante respecto a lo que se planteaba anteriormente, ¿no? Ya no hay que reformar el sistema, hay que hacer otra cosa nueva. Bueno, vamos a discutir qué cosa nueva es. Yo creo que la cosa nueva es el socialismo, que no se puede cambiar el sistema político si el poder económico sigue estando en manos de las 35 empresas del IBEX 35, ¿no?, que controlan el poder económico de este país, que son las que al final deciden en conjunción o en posición subordinada con otras empresas que están un poco más lejos, ¿no?, otros capitalistas. Entonces, bueno, pero sí es cierto que hay que engarzar esto con la lucha con el socialismo. Esa es la tarea al final de los socialistas, ¿no?, de participar en todos los movimientos pequeños o grandes de la clase, de la juventud, y proponer dentro de esos movimientos un punto de vista socialista, que la gente puede aceptar o no, pero por lo menos plantearlo a discusión. Yo me acuerdo perfectamente de haber ido a Venezuela en el año 2002, en el año 2003, en el año 2004, en el año 2005, y tú argumentabas que esta revolución es una inspiración, pero en mi opinión hay que ir hacia el socialismo. Y todo el mundo estaba en contra, la mayoría de la gente estaba en contra. No, esto es algo particular, peculiar, especial, es el bolivarianismo, aquí no, el socialismo no. Alguna pequeña minoría sí estaban a favor. Luego, cuando el presidente Chávez plantea el debate del socialismo, entonces todo el mundo está a favor del socialismo. Ahí también se ve el papel que juega la dirección en un momento determinado, puede tener un impacto grande sobre toda la situación. La cuestión de la huelga general, ¿no? es cierto, la huelga general, por la huelga general, no va a derrocar el sistema capitalista. Y hay diferentes tipos de huelgas generales. Hay la huelga general que se convoca para aumentar el nivel de confianza, el nivel de combatividad de la clase trabajadora y dar una demostración de fuerza como plan, como parte de un plan sostenido de movilizaciones con un objetivo concreto. También está la huelga general que se convoca para soltar un poco de la válvula, la presión de la válvula y luego seguir todo igual, porque, por ejemplo, dirigentes de Comisiones Obreras y UGT convocan una huelga general el 29 de marzo, fue, ¿no?, de hace no sé cuánto tiempo. Y luego que convocan, como continuación de eso, una campaña de recogida de firmas para que haya un referéndum, para que digamos si estamos a favor o no estamos a favor. Pero eso no tiene ningún sentido, ¿no? Esa huelga general no es una pérdida de tiempo, porque la gente que participó aprendió bastante en esa huelga general. También aprendió, yo creo, después un poco sobre el papel de estos dirigentes y un poco sobre otras cosas, ¿no? Pero esa huelga general no sirve para nada. Y, por ejemplo, los dirigentes sindicales en Italia se han hecho especialistas en esto. En Italia se convocan huelgas generales de 2 horas, de 4 horas, de 5 minutos y de otras cosas. Así que no sirven absolutamente para nada y la gente ya no va. No, no va. Entonces, en Grecia el problema es este, hasta cierto punto. Hay un nivel de combatividad muy grande de la clase de trabajadora. ¿Por qué? Porque el impacto de este llamado rescate de la crisis del capitalismo es fuerte. No deja otra opción a la gente que luchar. Pero, sin embargo, los dirigentes de esos sindicatos no tienen una idea clara de qué van a hacer. O sea, porque si ellos deciden, en lugar de convocar, después de todas las que ha habido, ¿no?, en lugar de convocar una huelga general de 24 horas, de 48 horas, deciden convocar una huelga general indefinida, por ejemplo, que a lo mejor no es el caso, digamos, en el Estado español o en Portugal, quizás sí, pero bueno, en Grecia el caso es que eso es una consigna que ya varios sindicatos han adoptado a nivel de su dirección, y que está en la mente de la gente, que si hemos hecho 21 huelgas generales y no hemos tumbado este gobierno, ¿qué más nos falta, ¿no? En mayo-junio del año pasado mucha gente se orientó al terreno electoral, votaron por Syriza, trataron de que hubiera un gobierno de Syriza para poder cambiar, pensaban que era la manera de cambiar fundamentalmente las cosas. Una huelga general indefinida se plantea la cuestión de aquí quién manda, ¿no? ¿Mandan los sindicatos, la clase trabajadora, o manda el gobierno? Y los dirigentes sindicales no se quieren poner en esa situación, porque ellos no tienen una alternativa. No son revolucionarios. Exactamente. Ni en Grecia, ni en España, ni en muchos otros países, ¿no? Eso no quiere decir que no haya revolucionarios en los sindicatos, pero estamos hablando de los dirigentes sindicales, ¿no? En Grecia, si los dirigentes sindicales mañana dijeran, hipotéticamente, ¿no?, lo digo para ilustrar gráficamente la posibilidad, dijeran, bueno, a partir de aquí hay una huelga general indefinida, no queremos que ninguna más de estas medidas pase, ni queremos que todas se echen para atrás, una huelga general indefinida, y la organizamos sobre la base de que en cada empresa se eligen 5 representantes y se forma un comité de huelga de barrio, un comité de huelga de ciudad, un comité de huelga regional, y se convoca un congreso nacional de representantes de trabajadores y de los barrios populares, barrios obreros, de la juventud. Todo el mundo elige sus delegados y vamos a un congreso nacional y decidimos que aquí no se aplica este plan. Y entonces se pone la cuestión de aquí quién manda, ¿no? O los trabajadores y el pueblo, o el gobierno, que está suspendido en el aire. Y eso es exactamente lo que fue la Revolución Rusa, si lo pensáis, ¿no? La gente empezó a elegir delegados a los soviets, que soviets es una palabra rusa que quiere decir consejo o comité, y entonces eran en principio comités de huelga, luego se extendieron, también había representantes campesinos, había representantes de los soldados que estaban en contra de la guerra imperialista, etcétera, etcétera. Finalmente dijeron, se reunieron en San Petersburgo y dijeron, pues a partir de ahora nosotros tomamos el poder. Y el gobierno que tenía el poder formalmente no podía hacer nada, porque no tenía ya ningún poder real para aplicar. Y entonces empezaron, primer decreto, la división de la tierra. Segundo decreto, la paz, fin de la guerra imperialista. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que sería posible hoy en Grecia, digamos, si los dirigentes obreros fueran auténticamente revolucionarios, tuvieran esa perspectiva. El problema es que no la tienen. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, en el proceso de todas estas movilizaciones, construir precisamente una organización revolucionaria, una dirección revolucionaria, con reconocimiento entre las más amplias masas que plantee esa estrategia. Esa es mi opinión. Y en el proceso de todas estas luchas la gente va aprendiendo, va sacando conclusiones. ¿Has hablado ahora sobre Libia, Ecuador, ha tenido Venezuela en estos países, en Ecuador, Bolivia, lo que es el ALBA, no sé cómo explicarla, sí, sí. Pero bueno, el internacionalismo de Venezuela, ¿qué efectos ha tenido esta revolución y qué necesidades tiene de cara al plano internacional de América Latina y cómo aplicarlo aquí en nuestra Unión Europea, cómo funciona? Bueno, la revolución bolivariana, obviamente, al llamarse bolivariana, una de sus bases son las ideas de Bolívar, ¿no? Entonces, una de las ideas de Bolívar, o una de sus mayores banderas, digamos, era que la liberación de América Latina del yugo imperial español no podía ser una cosa de un solo país, sino que era un esfuerzo colectivo, ¿no? Y que la unión de América Latina iba a permitir que fuera una unión fuerte y desarrollo de estos países. De hecho, Bolívar jugó un papel decisivo en la liberación de por lo menos 6 países que existen actualmente. Si no me equivoco, son Venezuela, Colombia, Panamá, que era parte de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 6 países. Y también tuvo una influencia con otros libertadores de otras partes, ¿no? De forma interesante, también es interesante ver la historia de la lucha por la independencia en Venezuela, porque al principio, el primer intento en 1810, fracasó. Y Bolívar se tuvo que ir al exilio. Y uno de los motivos, a Haití. Uno de los motivos por el que el primer intento de la independencia fracasó fue porque para la mayoría del pueblo eso era visto como un movimiento de los mantuanos, es decir, de la aristocracia, de la oligarquía, de la aristocracia local, muchos de ellos con títulos nobiliarios y demás, que se levantaban por el poder político solamente, que no tenía ningún contenido social. Y España consiguió levantar un ejército popular en Venezuela contra la independencia, dirigido por Bobés, José Bobés, sobre la base de prometerles libertad para los esclavos y la tierra para quien la trabaja. Es decir, que todos los terratenientes, propietarios de tierras que se habían puesto del lado de la independencia, sus tierras iban a ser expropiadas y distribuidas a los campesinos. Entonces, el primer contenido de clase de la lucha por la independencia era reaccionario. Y de hecho por eso perdieron, ¿no? Entonces Bolívar se fue a Haití, y Haití había sido liberado por los esclavos en el contexto de la revolución, los años posteriores a la revolución francesa, en un levantamiento popular de los esclavos negros que habían tomado el poder y habían planteado la abolición de la esclavitud. Y entonces, en discusiones con el presidente de Haití de aquel entonces, Bolívar llegó a esa conclusión, que la lucha por la independencia solamente podía ganar si conquistaba el apoyo de las más amplias masas populares. Volvió, su primer decreto fue la guerra a muerte, incluyendo la libertad de los esclavos y la distribución de las haciendas de aquellos que estuvieran a favor del Imperio Español. Y ahí fue que la lucha adquirió un carácter popular. Inmediatamente que Bolívar, incluso en vida de Bolívar, la propia oligarquía empezó a traicionarle. Y de hecho él murió sin nada más que la camisa que llevaba puesta y traicionado en Venezuela, en Colombia, en todos los sitios, Nueva Granada, por sus propios, por la gente que venía de su propia clase, ¿no? Que esta oligarquía en América Latina, que dividió el continente en 27 repúblicas independientes, dominadas cada una por una pequeña oligarquía de terratenientes capitalistas proimperialistas, en beneficio de los Estados Unidos, ¿no? Y de otros imperialismos que estaban jugando diferentes papeles en aquel momento, Gran Bretaña y demás, ¿no? Y entonces eso fue la traición del sueño de Bolívar de una América Latina unificada. Y ahora se ha planteado ver cómo se puede integrar América Latina, ¿no? A través del ALBA, por ejemplo. El ALBA es una cosa un poco diferente. Es como se llama ALBA, Tratado de Comercio entre los Pueblos. Es decir, que las relaciones entre los países del ALBA no se basan simplemente en el lucro, en el mero lucro o intercambio de mercancías, sino que se basan en el interés de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, Misión Milagro, que antes me he referido, de las operaciones de Cataratas, está basada en esta idea, ¿no? Es decir, Venezuela aporta el petróleo y al final nadie sale perjudicado por este intercambio. Venezuela vende petróleo a precios por debajo de los precios del mercado mundial a todos los países del ALBA. Incluso hay unos países que tienen gobiernos de derechas que se han metido en estos tratados por simple interés de este tipo, pero eso tiene también alguna parte política al final, ¿no? Porque en estos países la gente ve que esto viene de Venezuela, que en Venezuela hay una revolución y que por esto entonces tiene también un impacto, ¿no? Pero pero UNASUR, por ejemplo, y la CELAC, ¿cómo es que se llama? La Conferencia de Estados de América Latina y el Caribe, la Confederación, todas estas ideas, en realidad, en mi opinión, tienen una limitación, que es que lo que están uniendo son países que tienen una economía capitalista. Entonces tú realmente, por ejemplo, UNASUR o el Mercosur, es simplemente una alianza comercial, ¿no? En el que los capitalistas brasileños y los capitalistas argentinos compiten por controlar el mercado latinoamericano, levantan las barreras comerciales, pueden vender sus productos. La economía venezolana va a salir totalmente perjudicada de su entrada en el Mercosur, porque Venezuela produce nada que pueda competir con los demás países, van a ver inundado de productos de otros países, ¿no? Un poco como la Unión Europea, es decir, una unión capitalista que dentro de la cual, obviamente, los países más fuertes, con una industria más desarrollada, con un capitalismo más productivo, barren a los otros, ¿no? Como hemos visto en los últimos años, ¿quién domina la Unión Europea? Pues los capitalistas y banqueros alemanes, menor medida franceses, ¿no? Entonces, ese es para mí, que la unificación de América Latina que planteaba Bolívar solamente puede ser sobre la base de la abolición del capitalismo en todos estos países. Y en ese sentido, la revolución bolivariana ha tenido un impacto fuerte sobre todos estos países. También hay otro aspecto que, en mi opinión, es criticable de la política exterior de América de Venezuela, que es la idea de, bueno, todo el mundo que esté en contra del imperialismo de Estados Unidos es aliado nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, pues se establecen no solamente relaciones comerciales, que es totalmente justificable, ¿no? Con Irán, con China, o sea, si China quiere invertir y darle un préstamo a Venezuela en condiciones favorables, yo lo agarro con las dos manos, ¿no? Pero otra cosa es ir y decir que el régimen chino es un régimen revolucionario, que el régimen iraní es un régimen revolucionario, o que Putin es progresista, ¿no? Entonces, eso para mí, que ahí hay un error fuerte, ¿no? De que no ayuda, además, a levantar un movimiento de solidaridad con Venezuela, que introduce confusión en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también para decirlo. Lo que pasa es que Chávez, yo pienso que esto que acaba de comentar, se veía un poco víctima a la vez que Irán, o sea, se veía un poquito acosado por el mismo sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto de lo de las televisiones en Venezuela, esta problemática que hubo de permisos, no permisos, de cerrar, de abrir, ¿qué? Sí, eso lo expliqué un poco antes, pero no, voy a repetirlo porque, mira, en el golpe de Estado del 11 de abril, los medios de comunicación, particularmente las televisoras, participaron directamente, ¿no? Yo no sé si alguno habéis visto, aunque valdría la pena organizarlo para que se vea la película de La Revolución No Será Televisada, documental, ¿no? ¿Quién de aquí no lo ha visto? ¿O quién de aquí lo ha visto? Bueno, algunos, pero se puede organizar a lo mejor, como otra actividad de manos fuera de Venezuela, se puede organizar la proyección de esa película porque sigue siendo muy interesante, ¿no? Entonces, el día 11 de abril hay una manifestación opositora que va hacia Miraflores, el Palacio Presidencial, con el objetivo de, bueno, que se vaya, ¿no? Entonces, en ese momento hay una manifestación bolivariana que defiende el Palacio Presidencial, ¿no? La gente empieza a ir allí, bueno, van a tumbar al presidente, vamos, ¿no? Y entonces hay francotiradores que disparan desde una azotea a ambos lados, ¿no? Y muere varia gente de la manifestación opositora y también algunos chavistas. Y entonces los medios de comunicación muestran unas imágenes de unos chavistas disparando desde arriba del puente de Llaguno hacia abajo, ¿no? Con pistolas de mano, ¿no? Y entonces dicen que lo que está pasando es que los chavistas están disparando contra la manifestación opositora que sube por la calle Baral y que han muerto tantas personas, que Chávez ha ordenado disparar contra su propio pueblo. Fíjate, ¿no? O sea, la simbología de esto es que Chávez se levantó contra un gobierno que había ordenado al ejército disparar a su propio pueblo, ¿no? Y eso es lo que dicen las televisoras, y que a raíz de eso Chávez ha dimitido, ¿no? Ha resignado. Y no hay noticias más que esas. A Chávez lo detienen, lo mandan para Fuerte Tiuna, luego para La Orquila, para Orchila y no hay más noticias. Y entonces la gente entra en un estado de confusión, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Tal. Y luego se demuestra que esas imágenes, si tú ves toda la toma, que las televisoras la tenían, ahí abajo no hay nadie. Porque ya ha habido la policía antidisturbios, ha llenado esto, y los chavistas del puente están disparando contra la policía metropolitana que está abajo, disparando contra los chavistas que están en el puente, ¿no? Entonces, todo mentira. Y al día siguiente del golpe, y se ve en ese documental, salen por la mañana, en un programa de televisión, salen todos los directores de todas las cadenas de televisión, ¿no? Televen, Venevisión, Globovisión, RCTV, no sé si hay alguna más. Estos cuatro están allí, todos los directores, y entonces dicen, buenos días, tenemos nuevo presidente, el presidente de Carmona. Y dice, y tenemos que decir, gracias Venevisión, y entonces el tipo de Venevisión dice, no, gracias Televen, no, bueno, todos los medios de comunicación hemos jugado un papel en este cambio democrático. O sea, ellos reconocen que ellos han participado en el golpe, ellos estaban en la conspiración del golpe, cosa que ni siquiera es cierto de la mayoría de manifestantes opositores que venían en esa manifestación, que no sabían lo que iba a pasar, pero sí había gente que sabía lo que iba a pasar y había cámaras que estaban en los sitios adecuados y demás, ¿no? Entonces, para mí, lo que tenía que haber hecho Chávez el día después, ¿no? No es, como me dijo una compañera con la que estaba discutiendo en Caracas, no es sacar la Biblia y llamar a la reconciliación nacional cuando le devolvieron al poder, sino sacar la espada de Bolívar y empezar a cortar cabezas, ¿no? De la gente que habían organizado un golpe de Estado contra un presidente democráticamente elegido. Bueno, ninguna de esas televisoras sufrió ninguna represalia, ni ningún juicio. Y de hecho, de los 400 que firmaron la lista de asistencia al golpe, nadie ha sido juzgado. Bueno, ahora ya sí, pero hasta hace 2 o 3 años muy poca gente había sido juzgada. Solamente fueron a la cárcel algunos chavistas que estaban disparando desde el puente Llaguno. Bueno, de hecho hubo un fiscal, el fiscal Danilo Anderson, que empezó a investigar el golpe y las responsabilidades legales del golpe, y le pusieron una bomba en el coche y lo mataron. En el mes de noviembre del 2007, perdón. Y ninguna de estas televisoras sufrió ningún daño. Sí, siguieron su campaña contra... De hecho, por ejemplo, el paro sabotaje petróleo se organizó desde los medios de comunicación, que realmente se convirtieron en casi como, digamos, partidos políticos de oposición subversiva, por decirlo así, ¿no? Decirlo de alguna manera. Contra un gobierno democráticamente elegido y ratificado en 18 elecciones. Bueno, Nada pasó hasta el año 2007, en que cuando se planteó la renovación de la licencia para emitir en libre a RCTV, la CONATEL, o sea, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, decidió no renovarle la licencia sobre la base, no de nada que tuviera que ver con el golpe de Estado, sino sobre la base de una serie de violaciones y multas que ya les habían puesto por violar la ley de telecomunicaciones en relación a emisión de contenidos violentos en horario infantil y otras cosas así, ¿no? Sobre esa base, no le renovaron la licencia, pero sí pueden seguir emitiendo por cable, ¿no? Y ahora, más recientemente, no sé si alguno lo habrá leído en El País, el director de Globovisión, Zuloaga, propietario de Globovisión, Zuloaga, ha dicho que va a vender la cadena, que ha utilizado su cadena para tumbar a Chávez y no ha podido, y que ha perdido un montón de dinero y que la va a vender. Y entonces ahora todo el mundo dice, el último medio opositor ha sido cerrado por presiones, y pero tipo la va a vender. Es decir, cualquiera la puede comprar. Entonces eso es más o menos sobre los medios. Todavía hasta el momento las televisoras del gobierno, que son varias, o sea, Canal 8, BTV, Vive, y hay algunas más, ¿no? Televes, Ávila TV y algunas más, tienen aproximadamente el 5% de toda la audiencia televisora. El resto son o por cable o televisoras de emisión abierta, que la mayoría son opositoras, ¿no? Globovisión, Venevisión, Televen y RCTV. ¿Qué papel puede jugar Internet en...? Bueno, yo diría que en el año 2002 muy poca gente... Porque me refiero que en esto del 15M y esto, la gente se ha unificado un poquito por estos medios, ¿no? Mira, Internet es una herramienta, no es una panacea, ¿no? Internet no va a organizar a la gente. Se puede utilizar Internet para distribuir información y para organizar, pero quiero decirte, En 1917, en la Revolución Rusa, apenas tenían, la mayoría de gente no sabía ni leer, tenían periódicos y poca cosa más, ¿no? En Venezuela, en el año 2002, como te digo, todos los medios de comunicación estaban mintiendo y en ese momento no había acceso a Internet, no había acceso a nada, ¿no? Entonces la gente se empezó a organizar. Algunas radios comunitarias jugaron un papel, pero la gente se empezó a organizar. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la conciencia política que habían adquirido en los primeros años de la revolución, en que habían visto que, bueno, todo esto que nos están diciendo no coincide con la realidad de lo que yo he visto. Es decir, de un presidente que no solamente lo hemos elegido, sino que luego ha empezado a aplicar estas leyes y que le acusan de esto por haber aplicado estas leyes de la reforma agraria y todo esto. Entonces la gente salió a la calle y dijeron, mira, y decían, este es nuestro presidente, nosotros lo hemos elegido y si ha dimitido, tiene que dimitir con nosotros, no ahí en algo escondido que nosotros no lo hemos visto, ¿no? Por lo tanto, que lo presenten, si quiere dimitir, que dimita, pero que lo presenten, ¿no? Entonces, quiero decirte que digo, sí, Internet es una herramienta y además una herramienta bastante poderosa porque más o menos pues tiene un acceso, más o menos, digamos, ¿no? Tiene un acceso más abierto, más libre, se puede circular información, pero también depende del uso que cada uno le haga de eso, ¿no? Bueno, yo creo que, no sé que hay alguna pregunta de última hora, no he dado bastante audiencia al debate este. Solamente decir esto, ¿no? Animar a todos los aquí presentes, en primer lugar, a participar en la campaña Manos Fuera de Venezuela. La idea no es, el 14 de abril hay elecciones en Venezuela, es de seguir, digamos, monitoreando lo que está pasando allí, extendiendo información, organizando otras charlas y actividades de este tipo. Proyecciones de películas o hasta incluso pues en algunas ocasiones hemos traído a gente de Venezuela para dar charlas, han organizado también delegaciones para ir allí, todo tipo de cosas de este tipo. Y por otra parte, desde el punto de vista de que, bueno, yo soy socialista, milito en la corriente marxista internacional, que aquí publicamos el periódico Lucha de Clases, también invitamos a todo el mundo, si está interesado en debatir ese aspecto también, ahí está el periódico, o podemos comentar, conversar. Y por lo general, decir solamente esto, ¿no? Para terminar, que yo, por lo menos, yo he sido socialista bastantes años, ¿no? Desde el año 86, he estado militando activamente. Y tengo que decir que soy bastante optimista ahora mismo, ¿no? Yo nunca he visto en todo este periodo de tiempo una situación tan favorable como la de ahora, en el sentido de que la idea de que el sistema capitalista está en crisis y hay que reemplazarlo por algo está enormemente extendida, más de lo que incluso nosotros nos podemos imaginar, y por lo tanto el terreno para explicación de las ideas socialistas, es decir, una alternativa revolucionaria a transformación de sociedad, está abonado. Y añadir a esto, eso no quiere decir que las cosas vayan a suceder automáticamente, hay que trabajarlas, obviamente, ¿no? Pero añadir a esto que, en mi opinión, los procesos revolucionarios, las revoluciones, se producen por oleadas. La gente no está en revolución todos los días, ¿no? Se producen por oleadas. Hubo una oleada en los años 70, hubo una oleada que alcanzó América Latina, países de capitalistas avanzados, países del mal llamado tercer mundo, y esa revolución llevó a millones a cuestionarse el sistema capitalista, a organizarse en multitud de organizaciones de diferente tipo que se reclamaban de la transformación socialista de la sociedad. Y esa revolución terminó en lo que terminó, ¿no? En algunos países terminó en dictaduras militares, como en América Latina, donde decenas de miles de personas perdieron su vida. En otros países terminó encauzada en democracias burguesas limitadas o fue descarrilada o traicionada de una forma u otra. Y ahora, una nueva generación, quizás vinculándonos también con lo mejor de la generación anterior, tenemos la oportunidad de que otra oleada revolucionaria de ese tipo se ha estado gestando, ¿no? No solamente en América Latina, sino también en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Donde derrocaron a Mubarak y a Ben Ali, también respondiendo a la cuestión del ejército, ¿no? El ejército más fuerte que en Túnez, por ejemplo, en relación a la población, en relación a la policía secreta que tenían allí, y lo tumbaron, ¿no? No lo tumbaron sin violencia, o sea, murieron 400 personas en ese movimiento. Y la revolución terminó en lo que, o sea, no terminó, ha sido, digamos, secuestrada temporalmente por lo que hay ahora, pero la gente está volviendo a salir, ¿no? O sea, no está completada. Pero sí que el derrocamiento de esos regímenes fue un derrocamiento revolucionario. Y ahora estamos viendo cómo esa oleada revolucionaria también está empezando en los países capitalistas avanzados. Aquí al lado, en Portugal, ¿no? El otro día había, no sé si un millón o más de un millón de personas en las calles cantando Grándola Vila Morena, es la canción de la Revolución de los Claveles. Un millón de personas, o algunas cifras decían un millón y medio, en un país de 11 millones. Y cantando esa canción, que básicamente lo que significa es que aquí el pueblo es el que manda, o povo que más ordena, ¿no? Entonces eso tiene implicación, tiene una serie de implicaciones. Ahora es el momento y no tenemos tanto tiempo, hay un cierto sentido de la urgencia de construir, de desarrollar organización revolucionaria para transformar la sociedad, para que esta vez no terminemos como la otra vez, sino que terminemos en una victoria. Y una victoria en un país o en otro país ahora tendría un impacto mucho más fuerte en todas partes. La gente aquí sigue lo que está pasando en Grecia al detalle, lo que está pasando en Chipre. Hay una interrelación mucho más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que este es nuestro momento. Tenemos que ver si sabemos aprovecharlo o no. Gracias.